Bienvenidos a Vida Sonora Original. Bienvenidos una semana más a Vida Sonora Original, desde Radio Cuchilla. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, María. Y también tenemos aquí a Quique, como la semana pasada. Buenas tardes, Quique. Buenas tardes, un placer repetir en este programa. Hoy hemos empezado con una versión del famoso chelista Pau Casals de las suites para chelo solo de Bach. He traído esta versión porque quería comentar, en un programa anterior habíamos hablado de la excelencia y en aquel programa recordé esta grabación de Pau Casals en torno al año 1936. Lo grabó, es una grabación que hizo durante a lo largo de varios años, y quería contar un poco la historia de esta grabación y de esta versión. Las suites para chelo solo, una suite es una sucesión de danzas, es un tipo de obra, de pieza que se hacía mucho en el barroco. Estas suites de Bach las recuperó Pau Casals, no se tocaban, no se interpretaban, las recuperó yendo con su padre un día de paseo y las encontró en casa de un anticuario. Cuando él tenía 13 años. Y entonces esas piezas que hasta ese momento habían caído en el olvido o eran también fueron consideradas como piezas de estudio aburridas, sin ninguna validez para las salas de conciertos, pues Pau Casals empezó a interpretarlas, empezó a buscarles la forma musical, a frasearlas, y esto los encontró con 13 años en el año, pues más o menos 1887. Y esta grabación que hizo en varios años, en torno al año 36, casi 50 años después, en ese momento es cuando él quedó completamente satisfecho de su interpretación de esta serie de obras, de estas 6 suites para chelo solo. Y sobre todo de su fraseo y de cómo los ataques de arco. Estuvo casi 50 años estudiándolas, pensándolas. Simplemente quería contar esta historia al hilo de aquel programa sobre la excelencia. Pau Casals también me parece un personaje muy interesante. Por ejemplo, hay una pieza suya que es tristemente famosa, el Cant dels Ocells, que significa el canto de los pájaros. Es una pieza popular catalana, típica de Navidad, que él interpretó en las Naciones Unidas en el año 1971, 2 años antes de morir. Y desde entonces pues se utiliza en muchos actos, pues en funerales, cuando se quiere recordar a alguien. Vamos a escucharla, seguro que la habéis escuchado un montón de veces. Oh. escucha bastante mal porque son grabaciones muy antiguas y bueno, pues a veces el soporte en el que están, pues el paso del tiempo lo aguantan unas mejor que otras. He traído esta música de Bach, la historia de Pau Casals. Quería comentar con Ramón y con Quique, quería preguntaros, porque tengamos una pequeña conversación sobre este tema, vuestra relación con lo que se conoce como música clásica. ¿La escucháis? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Hombre, últimamente, pues no, en los últimos 15 años no he escuchado mucha música que no tenga guitarra eléctrica, pero sí que me gusta, no me disgusta. De hecho, en el instituto, muchas de las audiciones que nos ponían de música clásica luego nos gustaban más que muchos éxitos del momento. Y yo, de hecho, empecé a tocar algo el teclado, me enseñó una profesora, Carmen Alonso, la mando un saludo desde aquí. Hombre, yo y... también, Carmen Alonso fue profesora mía de piano. Pelayo. Sí, que daba clase en el instituto aquí de Tudela, sí. Pues ella me enseñó algo de teclado y hace mucho que no, pero sí que es algo que me ha gustado tocar y sobre todo lo que tocas, pues cosas más clásicas. Pues mira, te iba a preguntar ahora que dices esto, ¿te puedo preguntar qué años tienes, Quique? Sí. Pues ¿cuántos años tienes, Quique? 28. 28. Tienes más reciente que yo el instituto. Yo, claro, cuando yo iba al instituto, yo ya estaba en el conservatorio, entonces, bueno, lo veo de una forma diferente, pero ¿tú qué? ¿Cómo las clases de música del instituto, verdaderamente luego escuchabais fuera de clase alguna de las audiciones o os llamaba para escuchar algo o no? Porque yo he dado clases de secundaria y es algo que yo me pregunto, ¿queda algo de lo que uno hace? Yo tenía los discos que venían con el libro de música, así que le ponía en casa. Sí, pues bueno, es un alivio saber que por lo menos un alumno de secundaria en algún momento, yo he dado clases de música en secundaria, de historia de la música, y bueno, pues uno cuando la música la vives, pues quieres transmitirlo, ¿no? Y a veces pues no sabes si llega o no llega. Y tú, Ramón, cuéntanos tu relación con la música clásica. Bueno, mi relación con la música clásica, ahora que hemos acabado el tema y todo eso, pues a mí siempre me ha gustado escuchar música, ¿no? Independientemente del tipo de música que sea, pues depende del momento, pues te gusta más una u otra. Pero en concreto la música clásica, yo tengo muy buenos recuerdos porque, bueno, mi madre compró una colección que se llamaba Grandes Músicos, algo así, que era un... Perdón. Era una colección de 50 CDs que te venían, que salían todos los grandes autores de la música clásica de todos los tiempos. Y bueno, hice una pequeña exploración. Yo tampoco soy muy metódico. Yo, como he dicho en anteriores programas, yo soy muy, un poco, a salto de mata. Entonces, pues iba escuchando unas, tampoco es que hiciera un estudio metódico y todo eso, pero bueno, iba escuchando lo que me gustaba, lo que no me gustaba. Y bueno, que yo me enamoré de las cuatro estaciones de Vivaldi, y yo creo que es a mí la canción de música clásica que más me gusta, y cuando voy en el coche, sobre todo, me encanta escucharla a tope de volumen, porque bueno, cuando empieza con el violín. Cuando empieza ahí a sonar el violín en el otoño, bueno, pues a mí se me erizan los pelos del cuerpo. Yo, como predilección, a Haydn. Además que de la Trinidad clásica vienesa, pues es un poco el tapado. Y sin embargo, a mí me parece que ese hombre tenía un talento que la historia no le ha reconocido. Hay muchos casos de autores, y por ejemplo, otro día pues traeré algún autor español que siempre quedan tapados por los grandes nombres, ¿no? de la historia clásica, sobre todo europea, claro. Yo es que no puedo elegir. A mí me gusta todo, pero no solo de música clásica, sino de todo tipo de músicas. Me gusta todo, excepto el bacalao. Lo que es el bacalao puro y es duro. Es que llamarlo esto a eso música es ofender. Sí, efectivamente. O sea, si lo metemos dentro del género de lo que se considera música, no me gusta. Y como tú muy bien dices, lo sacamos de la música, entonces me gusta toda la música. En otros programas también pues me gustaría traer música cuando yo estudiaba endomusicología, pues música de otros lugares del mundo, realmente extrañas, diferentes. A mí me gusta escuchar de todo. Sin embargo, pues bueno, desde este programa, pues una de las cosas que también quería hacer era permitir a la gente, o no sé, poner pequeñas músicas, pequeñas cosas. No se trata de hacer un estudio y que eso también venga sistemáticamente, pues eso es muy aburrido. Lo mejor, yo creo que es como dices tú, Ramona, salto de mata, escucho esto, escucho aquello, esto me gusta, esto no me gusta. A mí, por ejemplo, pues me gusta mucho Bach. Hay gente que le resulta aburridísimo y no lo puede soportar. Otros autores, por ejemplo, pues los autores que escribían para grandes orquestas, pues eso me gusta menos. A mí me gusta la música con poquitos instrumentos para escuchar cada uno, por ejemplo. Pero eso es una cuestión ya de gusto personal. Y bueno, pues es una de las, a lo mejor, de las finalidades que tengo al hacer este programa: poner músicas muy distintas, de todo tipo, y para que la gente lo pueda escuchar. Y a lo mejor hay alguien que dice: anda, pues esto me ha gustado, voy a escucharlo. Y luego ahora, como metes el título en YouTube o en Spotify y te salen otras relacionadas, pues eso a lo mejor pues da lugar a que la gente pueda escuchar otras músicas diferentes. En cuanto al tema de por qué he traído esta versión de Pau Casals, también quería, por ejemplo, hacer una pequeña reflexión sobre las versiones en la música. Lo que pone el intérprete en la pieza que está tocando. Y no solamente en la música clásica, donde es algo, pues bueno, que digamos estamos acostumbrados, en la música actual también. Hay versiones de canciones, por ejemplo, que yo voy en el coche y ponen una versión que ha hecho un grupo actual. Por ejemplo, el otro día escuchaba una versión de una canción de esta de Total Eclipse of the Heart. ¿Quién la cantaba? Esta, no me sale ahora el nombre. No me va a salir. Bueno, luego lo diré. Pues dices, madre mía, ¿y para qué se han molestado en hacer la versión? Si es que con lo buena que era la versión original, pues ¿para qué se molestan? Y bueno, pues en esta versión que he traído de Pau Casals, para mí no tiene comparación ninguna, ni anterior ni posterior. Bueno, anterior tampoco he escuchado muchas, porque no es que haya muchas grabaciones anteriores al 36 de esta obra, pero bueno, creo que nadie las ha superado. De aquí dejamos ya. Hoy voy a hacer un poquito más breve la sección de música, porque la parte final del programa quiero dejarle un poquito más de tiempo. Y vamos a pasar a la parte de la biografía, que hoy no voy a cerrar con la biografía, sino que la voy a poner en segundo lugar. Y vamos a hablar de Beatrix Potter. Beatrix Potter nació en el año 1866 y murió en 1943. El motivo por el que es más conocida es por ser escritora e ilustradora de cuentos infantiles. Su obra más conocida es Pedrito Conejo. Sin embargo, es un ejemplo más de una mujer que podía haber, si lo hubieran dejado, seguramente hubiese podido desarrollar muchísimo más todas sus capacidades y habría podido hacer cosas aún más grandes de lo que fue su obra literaria. Un tío suyo intentó que ingresara como estudiante en los Reales Jardines Botánicos de Kew, porque veía en ella pues una gran capacidad de observación, un grandísimo talento a la hora de observar y de dibujar las plantas, los animales, toda la naturaleza que le rodeaba. Sin embargo, el padre se opuso a que ella ingresara y no pudo entrar. Los padres de Beatrix Potter, bueno, el padre era abogado pero no ejercía, sus padres vivían de las rentas y la verdad es que nunca le apoyaron en las cosas que ella quería hacer. Ella se dedicó a escribir estos cuentos infantiles, que era también su gran pasión, pero nunca dejó de observar la naturaleza. Por ejemplo, ella fue la primera persona que estableció una relación simbiótica entre los hongos y las algas, que era algo que hasta entonces no se conocía. Escribió un estudio sobre ello, y este estudio lo tuvo que leer su tío ante la sociedad científica porque no le permitían leerlo por el hecho de que era una mujer. A cuenta de esto, en el año 1997 la Sociedad Linneana de Londres editó un desagravio póstumo, pero en aquel momento no la dejaron estudiar, no le dejaban ni siquiera publicar o leerlo. Me parece que es una lástima, porque si vemos su obra como ilustradora, vemos su capacidad de observación y la gran inteligencia que debía tener esta mujer. Así que digamos que centró sus esfuerzos en lo que a ella también le gustaba, que era escribir cuentos para niños. Escribió 23 libros con personajes como Pedrito Conejo, La Ardilla Nogalina, o también El Sastre de Gloucester o Benjamin Bunny. Son cuentos maravillosamente escritos, con un argumento, con un fondo, con unas ilustraciones increíbles que ella misma hacía. No consiguió ser publicada hasta el año 1902, también le costó bastante, incluso aunque eran cuentos infantiles, le costó bastante conseguir un editor. Por fin en 1902 empezó a publicar y estuvo escribiendo más o menos hasta 1920, donde ya dejó de escribir y de ilustrar porque empezó a tener problemas de visión. Y su última obra, The Tale of Little Pig Robinson, se publicó en 1930, pero realmente la había escrito unos 10 años antes aproximadamente. Si a todo el que no haya leído nunca los cuentos de Beatrix Potter, yo le recomiendo que los lea, aunque no sea para leérselo a ningún niño, simplemente como un placer personal, porque realmente son una maravilla y las ilustraciones son impresionantes. Quería hablar en esta sección a cuenta de esta mujer, de Beatrix Potter, que sin embargo, en el ámbito de la micología llegó a ser una mujer muy respetada, pero de puertas para adentro. De puertas para afuera nunca fue reconocida. Entonces quería comentar un poco este enésimo caso de la pérdida de, yo creo que de una gran cabeza, de un gran talento, en este caso para la ciencia. Las artes se beneficiaron de esto, pero en este caso para la ciencia. ¿Algún comentario, algo que queramos aportar? Pues poco más que añadir, siempre la ingratitud que ha tenido la historia, concretamente en el caso de las mujeres, las ha tenido ahí a un segundo, tercero, cuarto plano, por así decirlo, y cuando llegas en el siglo XXI, con apariencia de igualdad, y comparas, dices, ¿a cuántas de estas mujeres nos hemos podido perder? ¿Y cuánto talento hemos desaprovechado? Sobre todo el tema del talento desaprovechado. El otro día, que fue el 25 de noviembre, el Día contra la Violencia de Género, pues ese día en todos los medios de comunicación y en todas partes se habla sobre qué hacer para evitar el tema de la violencia de género, que está directamente relacionado con la discriminación histórica de las mujeres. También esto está un poco relacionado con lo que vamos a hablar en la tercera parte del programa. ¿Por qué actualmente, a pesar de que las leyes en principio aparentemente dicen que hombres y mujeres somos iguales, que tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades, y sin embargo los datos económicos, los datos sobre los sueldos, revelan que esto no termina de ser así? La reflexión que a mí se me ocurría en ese día era que una tradición de tantos siglos en los que las mujeres no podían ni se les enseñaba a leer, a la grandísima mayoría. Beatrix Potter aprendió a leer porque vivía en una familia privilegiada. Las mujeres normalmente no aprendían a leer, muchos hombres tampoco, pero el porcentaje era muy superior de hombres que aprendían a leer. No se les permitía tener una profesión. Si llegaban, por ejemplo, como Beatrix Potter, a realizar algún descubrimiento, es que ni siquiera podían leerlo en público. Entonces, yo creo que esto durante tantos siglos deja una huella tan honda que en una o dos generaciones y solamente con la promulgación de unas leyes que en la letra dicen que somos iguales, es claramente insuficiente. Creo que la base está en la educación, en los colegios. Bueno, ahí hay un tema de mucho fondo y yo creo que daría para un programa el tema de la igualdad entre hombres y mujeres. Aquí en Tudela también hicimos un acto el día 25 de noviembre para el tema de con el tema de eso, de la igualdad y todo eso. Y yo me planteo y hablándolo con amigos y tal, es que el problema es que se ha creado un estereotipo. Por ejemplo, el día de la violencia de género, que la definición de violencia de género ya de por sí es sintomática, porque se dice que la violencia de género es solo aquella que se ejerce sobre las mujeres. Y yo sé que va a causar que va a haber mucha gente que no está de acuerdo, pero yo creo que también hay violencia de género contra los hombres. Yo no puede ser que no sea una violencia física, pero hay una violencia psicológica detrás. Yo conozco casos de mujeres que maltratan a sus maridos, que no les dejan entrar en casa, son parejas muy chapadas a la antigua, y sí, son excepciones, pero también hay. Yo creo que el tema de la igualdad va más allá de la educación, es un sistema económico basado en el sistema capitalista, basado en la competencia, la competitividad, la figura del patriarcado, en la figura del macho dominante. Y o sea, no solo es educación, sino hay que cambiar todo el sistema de valores. Hay que dar pie al hombre a entrar en eso, porque el hombre es responsable de la violencia ejercida contra mujeres, pero también es víctima, porque el hombre en esta sociedad está sometido a una presión de que tiene que ser el sustentador de la familia, tiene que ser el macho dominante, el que lleva los pantalones en casa. Todos hemos oído esa expresión. Es una presión sobre el hombre que el hombre no sabe manejar, y que los hombres quizás no sabemos manejar. Y ante esa frustración de no ser los proveedores del hogar, nos frustramos. Muchos hombres que se quedan en paro sufren depresiones grandísimas y pagan esa violencia con sus mujeres, que por eso digo que los hombres son también víctimas. Son víctimas y al mismo tiempo son agresores, pero hay que buscar el origen de esa violencia. No hay que quedarse en el relato de el hombre es el malo y la mujer es la víctima, sino que somos todos víctimas de un sistema capitalista que está hecho para deshumanizarnos, y mientras no veamos eso, yo creo que es difícil que lleguemos a ninguna solución. Hombre, más allá del capitalismo, que hace su daño como en todo, está también el tema del conservadurismo más rancio, que se adaptaba al capitalismo. A ese conservadurismo se adaptan todos los estamentos privilegiados, como se adaptaban en su momento. Y es el conservadurismo del es que esto siempre ha sido así. Entonces, cuando eso se impone con esa falacia, es lo que más dificulta la igualdad. Y entonces, eso sabemos quién saca provecho con ello. Pues es decir, las oligarquías y los que están arriba en las jerarquías. Y concretamente, pues el caso del capitalismo, pues además es una manera de crear una falsa igualdad, de que a lo mejor se hagan muchos actos en días concretos y participan en ellos los que más dificultan la igualdad. E incluso es fácil ver cómo el capitalismo lo que ha incentivado es la imagen. Entonces la mujer pasa a ser un objeto. No puede haber ahí ninguna igualdad cuando te está degradando y encima parece que te está haciendo un favor y parece que te está respetando cuando es lo contrario. Yo os voy a poner un ejemplo. A mí me llamaba la atención cuando yo tenía 18 años y en ese momento parecía que parecía un enajenado. Y el otro día vi un cartel de lo denunciaba CNT. Discotecas en las que las mujeres no pagan y los hombres a lo mejor pagan 10 euros de entrada. Si no hay objeto, el objeto eres tú. Eso mismo decía yo con la Rosaleda a mediados de la década pasada. ahora hay más gente que se da cuenta de eso, el utilizar de esa manera tan degradante a la mujer, a mí me repatea por completo. Y si luego a lo mejor decimos del mundo islámico, cómo tratan a la mujer, cómo la tratan aquí. Efectivamente. Además es que se ve, te hacen de una manera tan sutil y haciendo arte de tratar a la mujer como un objeto, que al final la gente acaba escuchando reggaetón como la cosa más normal del mundo, letras infumables que dices, pero si esto es más retrógrado que el derecho de pernada. Y pasan sutilmente por nuestra vida como si nada. Estamos, se va colando, indiferentes, sí, ante ello. Sí, son machismos que se van colando. Al hilo de lo que decía Ramón, del hombre como víctima, a mí me gustaría señalar que históricamente, bajo mi punto de vista, las mujeres han sido las mayores transmisoras de la cultura machista, porque eran las primeras que lo a sus tuvimos hijas, con la sección femenina aquí. Por ejemplo, es decir, no es una cuestión de malos y buenas, sino que es algo que, como tú dices, Quique, nos han vendido a todos, a los hombres y a las mujeres, unos roles, unas formas de ser. Los hombres son así, las mujeres son asá, y bueno, pues eso es lo que socialmente se ha asumido. La reflexión mía es que, claro, esto ha sido un trabajo tan intenso y tan bien hecho, con un marketing pero bien hecho durante siglos, que a mí me parece, claro, mucha gente dice, pero es que ¿qué habría que hacer con los maltratadores? Porque es que no sirve de nada todo lo que se hace. Bueno, es que eliminar algo así en una generación o dos, vamos a decir una y media, porque, vamos a ver, yo tengo 38 años y la generación anterior a mí, de mis padres, todo esto todavía, por lo menos en España o en Valladolid, que es donde ellos vivían, o sea, cero patatero el respeto a las mujeres. Y mi madre ha vivido que tenía que pedir permiso a mi padre para abrir una cuenta en el banco. Entonces, en una generación, yo creo que tampoco tenemos que desesperarnos y decir, es que no sirve de nada todo lo que se hace para eliminar estas cosas. Bueno, es que realmente, para lo que es el subconsciente de toda la sociedad, una generación es un suspiro. Entonces yo creo que, bueno, se va avanzando, se va haciendo muchas cosas, pero en mi opinión, solamente a golpe de ley y a golpe de cárcel o tal, no se consigue. Yo creo que es una cuestión de educación, sobre todo de en los medios de comunicación, lo que tú dices, la música que se pone, las películas que se ponen, las series infantiles y juveniles que se ponen. Las películas para niños pequeños de Disney siguen siendo, no ya las antiguas, siguen siendo para echarse a temblar. Si te fijas en los argumentos, se van moderando un poco, pero en la estética, esas princesas Disney con esas cinturas imposibles, bueno, en fin, es que me caliento. Esa observación ya la hizo una amiga mía y no iba desencaminada. Pero es que además, bueno, las leyes pueden tener un peso social muy grande, sobre todo, vamos a ver, el ser humano que conocemos en nuestro entorno más próximo, por su mayoría no se guía por una ética autónoma. Entonces la legalidad pesa mucho en el pensamiento social, y igual que hay leyes que en su día a lo mejor podían escandalizar y ahora pues es algo relativamente normal. Antes a lo mejor un homosexual estaba condenado a la pena de muerte y ver uno por la calle pues parecía que era como un exorcismo. Hoy en día se pueden casar y lo que antes a lo mejor parecía una aberración es una cosa normal del día, de la jornada cotidiana. Pues con estas leyes, si uno zurra a la mujer y se pasa a lo mejor 6 años en Chirona, pues a muchos se les quitará las ganas de hacerlo, y el día de mañana, cuando ves a uno o sabes de uno que canea a la mujer, pues te escandalizarás de ello. Sí, hombre, yo creo que la sociedad en general se escandaliza. El problema es que, claro, los casos de asesinato y tal, pues son personas que, digamos, ahí quedan, ¿no?, en ese pasado. Por ejemplo, comparándolo con el tema de la normalización de la homosexualidad, pues la normalización de la incorporación de la mujer a todos los ámbitos, lo veo más complicado lo de la mujer, a pesar de que lleva muchísimo más tiempo, a lo mejor por lo siguiente, porque lo que hagan los homosexuales es algo que los que no están de acuerdo en esta sociedad, que tiende a ser cada vez más tolerante, con leyes cada vez más inclusivas, pues al final dicen, bueno, pues que hagan lo que quieran. El problema del machismo es que tiene un componente de propiedad. Los hombres machistas consideran que sus mujeres son suyas. Entonces, sacar eso de la cabeza a alguien es mucho más complicado que convencerle de decirle, mira, deja a los demás que hagan lo que les dé la gana y tú en tu casa haz lo que quieras. Entonces, yo creo que es ese componente de propiedad de me están quitando algo que es mío, es lo que hace que sea realmente muy difícil, porque además el sentido de la propiedad lo tenemos todos muy desarrollado y nos cuesta mucho ceder espacio en ese tema. Bueno, en palabras que citó Óscar Puente, lo referente a que en Valladolid se celebren bodas gays y él les case, dijo, hacer normal lo normal. Lo que no tendríamos que haber permitido es en tantos tiempos esta estupidez, este daño gratuito, esto arcaico, que estamos en el siglo XXI y en el siglo XIX-XX hemos aprendido de muchas mujeres feministas, hemos tenido muchos pensadores ilustrados que nos han guiado un poco el camino a seguir, pues por muy cerca que lo tengamos y por mucho que estemos habituados a ello, no podemos ver esas cosas como normales. Hay que hacer algo para que la igualdad sea lo normal. De la vida el que la se la paga, si uno mata o hiere, lo hieren igual. Es ley que el que burla la fe de un cariño, el mismo castigo también sufrirá. Y tú que en pedazos dejaste mi vida, he de ver que te ha... Bueno, que no se nos asusten los oyentes, que yo creo que ninguno de nosotros tres, si me equivoco me lo decís, queremos aplicar la ley del talión ni a los maltratadores, ni nada de esto. Esta canción del Caballero Gaucho simplemente es la introducción a la siguiente sección, que vamos a hablar sobre el Código de Hammurabi. Sí que quería hacer una pequeña relación entre la sección anterior y la de ahora. Primero voy a introducir un poquito qué es el Código de Hammurabi, que estaba basado en la ley del talión, por eso la canción del Caballero Gaucho. Y después me gustaría que hiciésemos un pequeño debate sobre las leyes, el Código Penal y su dureza. El Código de Hammurabi es uno de los textos jurídicos más antiguos que se conservan y desde luego era duro, durísimo, tanto en su soporte, es una piedra de diorita de algo más de 2 metros de alto por casi 2 metros de base, donde en el que están grabadas las leyes que en ese momento quiso imponer el rey Hammurabi. Es del año 1728 a.C., es decir, hace casi 4.000 años. El rey Hammurabi era el rey de Babilonia, en la antigua Mesopotamia, y mandó esculpir este código penal en estos grandes pedruscos y distribuirlos por todo su reino para que todo el mundo conociese las leyes y no pudiese aducir su desconocimiento para incumplirlas. Estas leyes de Hammurabi estaban basadas en la ley del talión. Talión viene de talis, que significa semejante, y son unas leyes que se basaban en asimilar el castigo al daño hecho por el crimen, es decir, lo que todos sabemos, el ojo por ojo y diente por diente. Si alguien mataba a otra persona, pues era condenado a pena de muerte. el que robaba se le cortaba las manos. Si, por ejemplo, una persona, esto por ejemplo es una de las leyes que viene escrita o tal cual, si alguien sacaba un ojo al hijo de otro, pues a él, al criminal, se le sacaba un ojo. Este código, claro, en aquella fecha, pues en aquel momento hasta Hammurabi, los que impartían justicia eran los sacerdotes, y entonces Hammurabi, para coger ese poder y esa capacidad, pues lo que hizo fue, en estas estelas donde estaban grabadas las leyes, mandó hacer un bajorrelieve donde se veía al dios Shamash, que era el dios de la justicia, que entregaba estas leyes a Hammurabi. Así, digamos, con este origen divino, a partir de ese momento Hammurabi ya tenía la potestad ante sus súbditos de administrar las leyes. ¿Y qué es lo que decían estas leyes de Hammurabi? Bueno, pues hablaba sobre la jerarquización de la sociedad, que dividía en tres estamentos: los hombres libres, los siervos y los esclavos. Establecía también los precios, los honorarios, pues por ejemplo de un arquitecto, o los salarios, la responsabilidad profesional. Por ejemplo, hay una ley que dice que si un arquitecto construye una casa y esa casa se hunde matando a alguno de los moradores, pues el arquitecto será condenado a pena de muerte. También hablaba sobre el funcionamiento judicial, donde decía que la justicia la impartían los tribunales y se podía apelar al rey, y que las sentencias, por ejemplo, esto fue una novedad en aquel momento, debían ser entregadas por escrito en tablillas a los sentenciados. Y también establece las penas, estas penas basadas en la ley del talión, en el ojo por ojo y diente por diente. Este código penal, que luego pues bueno ha ido evolucionando, el debate que yo quiero establecer y que pongo un poco en relación con lo anterior es sobre si el endurecimiento de las leyes, que en épocas de crisis es algo que una parte de los políticos, o todos o casi todos, no sé, tienden a utilizar, ¿no?, para calmar a la sociedad, si el endurecimiento de las leyes sirve para que los criminales delincan menos. Por ejemplo, si se pusiera pena de muerte, habría menos asesinatos por violencia de género o asesinatos en general. ¿Sirve de algo endurecer las leyes? Bueno, el ejemplo más claro, imagino que nos viene todos a la cabeza, es Estados Unidos. Y hablando de eso, pues Estados Unidos tiene la pena de muerte en algunos de sus estados, no en todo el país, pero los índices de criminalidad son los de los más altos del mundo. O sea que yo no creo que el endurecimiento de las leyes vaya a acabar con la violencia o con los problemas con la criminalidad. Yo creo que con la criminalidad se acaba con políticas sociales justas, con economías saneadas, sin problemas, con gente que no tenga ningún tipo de problema social. O sea, la criminalidad comienza cuando la gente no tiene para comer, roba; la gente cuando tiene problemas de trabajo o tiene problemas de problemas con su pareja o lo que sea, o problemas de, yo que sé, cualquier tipo de problema, pues al final se enfocan se llegan a extremos, si la sociedad no es capaz de atajar esos problemas, a extremos de delinquir o a temas de violencia. La criminalidad se acabaría si tuviéramos una sociedad justa y ya está, y no hay que endurecer las leyes, solo hace falta que haya justicia y punto. Lo estamos viendo ahora con todos los temas de corrupción, que en cuanto hay una persona de la calle que roba para comer, se va a la cárcel y se pasa 4 años en la cárcel, y un banquero pues se va de rositas. Es que es tan claro como eso. Vamos, aquí puedes tener leyes más duras, pero si luego no se cumplen, da lo mismo. Yo creo que una ley dura sí que puede restringir ciertas conductas a mucha gente. El problema es los gobernantes que tenemos, siempre mirando por sus intereses, ellos prefieren endurecer otro tipo de leyes. Verdaderamente, por ejemplo, en el caso de la violencia de género, no hay una ley tan sumamente fuerte contra la violencia de género. Se puede comprobar cómo muchos asesinos de sus exparejas había órdenes de alejamiento, había además, y no ha pasado nada. Y denunciados y todo, y por ejemplo, leyes contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra la corrupción, contra problemas gordos, son condenas muy blandas realmente, y no se indaga mucho. Y luego, sin embargo, pues a lo mejor la menor protesta que haya en la calle, ya sabemos que hacen una ley mordaza, como esta nueva ley de seguridad ciudadana, y eso sí que les preocupa. Con lo cual, yo creo que más que nada la cuestión es qué leyes verdaderamente endurecer y cuáles no. Así que sí que, más que nada, teniendo en cuenta esa naturaleza que tienen muchos seres humanos de tener una ética conforme a la ley o conforme a la ética heterónoma, la ley sí que puede influir. Y respecto a lo de Estados Unidos, pues bueno, tienen un índice de criminalidad muy alto, pero es el índice que ellos mismos han creado. Han querido crear un estado de anomias, han querido tratar a su población como idiota, les han narcotizado, les han dado toda clase de opios, les han hecho consumistas, y cuando la gente descubre ese engaño, ¿en qué cree? Así que, por ejemplo, se me viene a la cabeza en Estados Unidos, pues muchos de estos locos que luego a lo mejor arman cualquier pirula o se les va la cabeza, porque a lo mejor han tenido una vida muy perra y tal, muchos de ellos, de los que les habían engañado para ir a guerras, y luego no tenían derecho ni a una pensión, cuando a lo mejor habían quedado inválidos. Pues realmente es el contexto estadounidense ha creado una sociedad tan de paranoicos y con todos los trastornos de la personalidad que no han sabido nunca subsanar ni nada. Entonces, ¿cómo no van a tener criminalidad? Se tienen que comer lo que ellos han cocinado. Yo distinguiría dos aspectos. Uno es las propias leyes, la literalidad de las leyes, y otra es la aplicación y el grado de cumplimiento. Yo creo que en España en concreto habría que mejorar muchísimo, muchísimo el grado de cumplimiento de las leyes y de las penas. Y, sin embargo, yo no creo que sea necesario un endurecimiento de las leyes. Muchas veces, pues eso, lo que habláis de Estados Unidos, es un país con un índice de criminalidad altísimo. ¿Y de dónde vienen esos índices de criminalidad? Es como aquí, por ejemplo, las cosas que más nos asustan, que son pues estas bandas organizadas que entran en las casas, que realmente ese es el tipo de criminalidad que más nos da miedo, porque sentimos que todos somos posibles víctimas. ¿De dónde vienen estas bandas organizadas? Pues la mayoría vienen de países del este, son gente que en su día pues eran mercenarios o eran gente que estuvo metido en aquellas guerras. Esas guerras se terminan y esta gente no hay una salida vital ni una recuperación psicológica de estas personas, y entonces pues se dedican a lo que saben hacer. ¿Eso significa que endureciendo las leyes aquí en España se va a evitar? Pues yo sinceramente creo que unas personas que han combatido en las guerras de Europa del Este, que aquí les amenacen con meterles más años en la cárcel o incluso directamente con la pena de muerte, no les va a disuadir de hacer lo que están haciendo. Igualmente que en Estados Unidos, que existe la pena de muerte, no disuade a estos que cogen un fusil de asalto y se meten en una guardería y matan a no sé cuántos niños. Entonces, yo creo que siempre hay personas que, bueno, pues en un momento determinado se les puede cruzar el cable y hacer ese tipo de cosas, pero en España en concreto, con el Código Penal que tenemos aquí y el tipo de criminalidad que tenemos aquí, yo creo que endurecer las leyes no serviría de nada, y es más, creo que al final, lo de siempre, pagarían justos por pecadores, porque sufrirían, se aplicaría esa ley duramente, esa dura ley y duramente a los que cometen delitos menos graves. Por ejemplo, pues hay documentales sobre los presos, qué tipo de presos hay en las cárceles en España, por ejemplo. La grandísima mayoría es gente que tiene delitos de tráfico de drogas, gente que tenía que pagar su casa o gente que... Eso es un porcentaje altísimo. que roban o que incluso en algún momento se les ha ido de las manos y han llegado a matar a alguien, pues porque viven en una sociedad y viven un tipo de vida donde, bueno, pues es la ley del más fuerte al final para sobrevivir. Los que vivimos, bueno, pues una vida más o menos cómoda, que hemos tenido mejores posibilidades, que tenemos un sostén familiar y social, pues claro, es muy fácil decir, no, pero es que no hace falta llegar a ser violento, hay otras opciones. Bueno, si yo hubiese nacido en un barrio marginal y hubiese tenido que dejar el colegio con 12 años y viese a mi alrededor todas las cosas que se ven en los barrios marginales, pues a lo mejor también habría escogido caminos que no son los que he escogido con mi vida, con la que he tenido. Entonces yo soy totalmente contraria al endurecimiento de las leyes, porque creo que al final se endurecen para el pobre, para el indefenso. Y lo que sí que desde luego tenemos que exigir es el cumplimiento por parte de todos, porque al final hay gente que está cometiendo unos crímenes, porque, por ejemplo, robar el dinero, estos de los bancos que se llevan el dinero a espuertas, a manos llenas, en definitiva, eso de forma indirecta causa muertes. Cuando el dinero desaparece de donde tiene que estar y entonces empiezan los recortes, hay personas que mueren en los hospitales porque no hay lo que tiene que haber, porque ha habido alguien que ha vaciado determinadas cajas. O, por ejemplo, cuando el tema de las pensiones, pues ya pete el tema de que se está vaciando la caja de las pensiones y se dejen de cobrar, y entonces empieza a haber personas mayores que no van a tener cobertura, que no van a tener dinero, y eso genera, de forma indirecta, genera muchas muertes. Y esta gente, pues o no pasa por la cárcel, o si pasan, pues es nada, 4 días y de aquella manera. Entonces yo sí que soy partidaria del endurecimiento del cumplimiento de las penas, y sobre todo de que la ley se aplique a todos. Pero el endurecimiento del código penal en sí, de la literalidad, yo no soy partidaria de eso. Bueno, con el tema que del cumplimiento de la legalidad actual, yo creo que hace poco ha salido en las noticias el tema de Iberdrola, que se ha demostrado, ha habido una sentencia en contra de Iberdrola que les acusa de haber manipulado los precios de la electricidad a nivel nacional, y se les condena simplemente a pagar 25 millones de euros cuando hay técnicos que entienden sobre el tema eléctrico, que dicen que el beneficio ha podido ser muchísimo más grande. La sentencia dice que simplemente se han enriquecido con 21 millones de euros. Eso, si les han condenado a 25 millones, quiere decir que el castigo simplemente es de 4 millones de euros, porque el otro es simplemente devolver el dinero. O sea, una acción tan grave como engañar a toda la nación española inventándose una tarificación falsa de los precios de la luz a una empresa tan grande como Iberdrola, le cueste solo 4 millones de euros, eso me parece que se están riendo de nosotros. Y si eso lo comparas con que una persona, lo ponían también en el ejemplo, no me acuerdo dónde lo vi en la tele, una persona que quiera autoabastecerse eléctricamente, que ponga una placa de luz solar, puede tener una pena de entre 6 millones y 60 millones de euros. O sea, eso es reírse del personal, así de claro. Eso se está riéndose del personal. Y el que no lo quiera ver, que no lo vea. Y con respecto a lo que dices tú de que los bancos producen muertes, eso es que es clarísimo aquí en Valladolid con el tema del Fórum Filatélico. El jugador este de baloncesto, ¿cómo se llamaba? Lalo González, Lalo García. Ese chico, cuando pasó el Fórum Filatélico, él estuvo trabajando con el Fórum Filatélico en el tema de captación. Recordamos que fue jugador del Fórum Filatélico y tal. Este chico, cuando pasó, saltó el tema del Fórum Filatélico, entró en una depresión grave que le llevó a lo que todos conocemos, que a su suicidio, su muerte, o no recuerdo cómo ha sido al final la creo que fue un suicidio, se tiró al río, sí. Pues eso está claro que es consecuencia directa de una su muerte está relacionada con la estafa, y los que han estafado tenían que acusárseles de asesinato en segundo grado, no sé cómo sería, vamos, pero seguro que hay una figura jurídica que lo contempla. Y es que estamos hablando de eso, ¿no? Yo, el endurecimiento de las leyes, yo es que no quiero que endurezcan más leyes, porque al final los que vamos a pagar el pato, como dice María, somos nosotros. Que se cumpla lo que se tiene, que lo que hay escrito. Que yo con eso ya me doy ampliamente satisfecho. Digo lo que dije antes. hay que endurecer leyes, pero priorizando primero qué clase de delitos son los más gordos que entendemos. Tendríamos que legislar conforme a la ética, que es algo que en este país no se hace, porque en primer lugar se legisla para los lobbies. Recordemos también el proyecto Castor de Florentino Pérez, que él, como no se lo dejaron llevar a cabo, pues dijo, ay, es que iba a ganar 1.500 millones con esto, y se les tuvieron que pagar. Algo inimaginable que en España pudiera encontrar tantísimo petróleo. Y ahora no olvidemos, por ejemplo, el TTIP, con sus tribunales de justicia independiente, que son tribunales privados, y es algo que nos quieren imponer. Si ya tenemos la justicia que tenemos, porque está manipulada por los que están, ya no podríamos tener esperanza alguna en la justicia. Y yo sí que veo una cosa buena del código de Hammurabi. El código de Hammurabi por lo menos era claro, cosa que el código penal que tenemos aquí no. Bueno, yo estoy de acuerdo con Ramón que si se cumpliera con lo que hay, ya íbamos bien servidos. Si, por ejemplo, estoy pensando, yo sí que endurecería, por ejemplo, las penas en los delitos ecológicos contra los ecosistemas, contra la salud. Por ejemplo, la contaminación ambiental, que pasa ahora con el tema este de los coches, de estas marcas que han falseado los test de contaminación y entonces han estado contaminando muy por encima de lo que se suponía que hacían. Encima, aparte de que no pagarán nada, como de costumbre, encima el Estado les dará dinero del que pagamos con nuestros impuestos para que se adapten y claro, tomen medidas más respetuosas con el medio ambiente. O sea, lo poco que respetan sale de nosotros, no de ellos. Y siempre con la excusa de, claro, que como son grandes empresas, si quiebran va a ir mucha gente al paro. Yo ese argumento es que no puedo con él. O sea, que nos estén matando para que podamos seguir trabajando para ellos es una cosa que puede conmigo. Entonces, este tipo de legislación, que es bastante novedosa en el Código Penal, es de lo último que se ha creado, los delitos contra el medio ambiente, contra la salud de las personas, yo esa sí que las endurecería porque realmente creo que ahí todavía hay mucha legislación que desarrollar, mucho que aplicar, porque hay cosas pero no se aplican. La poca legislación que hay, poca o mucha, bueno, es relativo, pero la que hay no se aplica. Y ahí yo creo que sí que, vamos, le tenía que caer a esas marcas de coche una multa tal que no levantaran cabeza en la vida. Y vale, que despidan a todos esos trabajadores, pues ya habrá otra marca que surja o de las existentes y que cumplen las leyes, pues que amplíen, porque el nicho de mercado ahí va a estar. Si se hunde una marca, el nicho de mercado está y otra iba a venir a ocuparlo. No, si no hace falta cerrar la empresa, se nacionaliza y punto. Y otra cosa, con lo que nos han costado las multinacionales a este país, todos podríamos ser funcionarios. Le costaríamos bastante menos al Estado. No sé, no. Sí, bueno, el caso este de las leyes es que habría mucho que discutir y podríamos hacer otro programa sobre legislaciones y todo eso, siempre. Sí, Ramón, yo te animo a que hagas un programa sobre este tema en la papelera. Sí, se puede hacer, se puede. Pues se puede, terminamos el programa de hoy. ¿Quieres añadir algo, Quique? Sí, a pesar de todo, la ley muchas veces es injusta y muchas veces para cambiarla hay que desobedecerla y hacer objeción de conciencia. Si la ley es injusta, lo correcto es desobedecerla. De ese tema también tenemos pendiente desarrollarlo en este programa, ¿verdad? El primer programa hablamos sobre Rosa Parks, Claudette Colvin y la desobediencia civil, y desde luego en algún momento volveremos a traer ese tema porque también nos parece muy interesante. Como decía, terminamos el programa con el caballero gaucho y su ley del talión. La próxima semana continuaremos escuchando canciones y hablando de personas, de libros y de cultura. Ley de la vida, el que